que no pudo ser. Sonrisa débil, un gesto sin sabor, no sé. Digo soberbia y doy en el clavo. Decís orgullo y tenés razón. No sé cómo olvidaste mi canción y yo olvidé en tu película el guión. Y aunque las calles no pueden ser iguales, aquí estoy, siempre a dos pasos de acordarme. No hay deseos, no hay luces de este lado del mar. Esos sueños tan dulces son cosas que ya no están. Así es un desierto, un abrigo, un invierno. No sé cómo olvidaste mi canción y yo olvidé en tu película el guión. Y aunque las calles no pueden ser iguales, aquí estoy, siempre a dos pasos de acordarme. Sol dejas y te vas, y lejos de vos, enfermo de eclipses de amor. No hay luces de este lado del mar. Esos sueños tan dulces son cosas que ya no están. Un oasis, un invierno, un abrigo, un desierto. No sé cómo olvidaste mi canción y yo olvidé en tu película el guión. Las calles no pueden ser iguales, aquí estoy, siempre a dos pasos de acordarme. Aunque las calles no pueden ser iguales, aquí estoy, siempre a dos pasos de acordarme. No pueden ser iguales, aquí estoy, siempre a dos pasos de acordar.